anillo de cobre que tiene montado un diamante valioso. Tú eres el anillo, anillo de cobre, y el diamante es mío que yo tanto adoro. Por todas tus caricias y todos tus encantos, pensaste que mi amor no ibas a ser pedazos. Ay, qué fiasco llevaste conmigo. Si sigo contigo será por mi niño. Tiene montado un diamante valioso. Tú eres el anillo, anillo de cobre, y el diamante es mi hijo que yo tanto adoro. Por todas tus caricias y todos tus encantos, pensaste que mi amor me ibas a hacer pedazos.